la Uni Barrial en calle Darregueira, y estamos con Andrés Ariste, el director de dicha Universidad Barrial. Bueno, buenos días, Andrés, muchas gracias por recibirnos. Bueno, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias a ustedes por acercarse. Bien, Andrés, queríamos saber que le cuentes a los oyentes y a nosotros todo esto de los talleres que se van a iniciar. De hecho, se iniciaron las anotaciones, por así decirlo, para este primer cuatrimestre. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Bueno, hoy es el cuarto día ya de inscripción de esta oferta 2023 que estamos abriendo en la Univarrial. La verdad que las expectativas han sido colmadas hasta este momento. Tenemos más de 800 inscritos en lo que son las propuestas. Recordar que la Universidad Barrial no solamente tiene talleres de formación de oficio, sino también tiene una amplia oferta de propuestas culturales y de formación deportiva que también hacen a nuestra matrícula. Así que con muy buena recepción por parte de la gente. Andrés, esto es cuatrimestralmente, ¿verdad? O sea, todo lo que se están inscribiendo en estos momentos es para el primer cuatrimestre. Sí, nosotros tenemos ofertas que van desde talleres cortos de 2 meses, talleres cuatrimestrales, después tenemos ofertas anuales y algunas ofertas que tienen niveles, digamos, nivel 1, nivel 2, que duran 2 años. Así que algunos talleres son anuales y otros de mayor duración o menor duración. Se adaptan también a las necesidades que tiene la gente. Bien. ¿Dónde se van a dictar los cursos? Bueno, tenemos la mayoría de los cursos se dictan acá en la sede de Miguel y de Regueira, pero tenemos también talleres que se dictan en la sede del Colegio Sábato, tenemos algún curso también en la sede de la Asociación Red Estamilense, y bueno, se pueden acercar acá a la Universidad para anotarse, y bueno, a través de las redes sociales también pueden conocer las ofertas que tenemos, Universidad Barrial también. ¿Los horarios de atención al público, los recordás? De 9 a 17 horas estamos atendiendo y recibiendo las inscripciones. Bien, aparte de del aprendizaje, ¿no es cierto?, en cada profesión, la posible salida laboral, claro. Sí, justamente, nosotros armamos nuestra propuesta en función de los sectores de la actividad económica de Tandil. Entonces tenemos el sector textil, talleres destinados como confección de indumentaria, talleres de telar y tapices, confección de bolsas y carteras. Tenemos el sector de la construcción, todo lo que es carpintería, construcción en seco, electricidad. Tenemos todo lo que es sector informático, desde lo más básico que puede ser manejo de Excel, hasta cursos intermedios de diseño en 2D y 3D o iniciación a la programación. Tenemos también talleres en el sector gastronómico, tanto lo que es alimentación saludable, embutidos y chacinados, elaboración de dulces. Tenemos también un curso de maestro pistero. Tenemos talleres de locución y periodismo. Tenemos también talleres destinados a adultos mayores, todo lo que tiene que ver con estimulación cognitiva. Tenemos una amplia oferta que está siempre enmarcada en alguna actividad económica de la ciudad. Andrés, ¿esto tiene algún costo o es totalmente gratuito para el alumnado? Bueno, siempre es una discusión si el taller es gratuito o no. Los talleres son gratuitos para la gente. Todo esto está financiado a través del presupuesto de la universidad, por un lado, y de un programa que tiene el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, que financia la enseñanza de oficio y la formación profesional en las universidades nacionales. Y eso nos posibilita poder tener una amplia oferta y comprar el equipamiento para que esas prácticas y esas enseñanzas de los oficios se pueda dar de la mejor manera. ¿Cuándo se pasa a los hechos y se comienza con los cursos? ¿Si es que comienzan todos juntos o en forma separada? La mayoría de los cursos va a ir iniciando en la semana del 27 de marzo, o sea, la semana que viene, no la otra. Ya a partir de ahí se empiezan a lanzarse toda la mayoría de los talleres. Una buena cantidad, nos dijiste al principio de la charla, 800 inscritos. ¿Esperan superar esa cifra o ya creen que con eso va a andar? Sí, nosotros en general solemos tener arriba de los 1.100, 1.200 inscritos. Después nosotros eso lo volcamos a un orden de prioridades para poder armar la matrícula definitiva, que va a ser la que va a comenzar cada uno de los talleres. Y la última pregunta de mi parte al menos, ¿cuánto tiempo hace que la UNI está apoyando este proyecto? Bueno, la Universidad Barrial se creó en el 2004, comenzó a funcionar en 2005, así que estamos prontos a cumplir los 20 años. Ya este es el número 18, el año 18 que está funcionando con talleres y bueno, prontamente vamos a estar también festejando los 20 años. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias y seguramente en los próximos días andaremos molestándote nuevamente para ver cómo comenzaron los cursos. No, por favor, jamás es una molestia que se acerquen. Al contrario, nosotros estamos agradecidos que podamos mostrar y poder darle a conocer a la comunidad a través de los medios de comunicación que son muy importantes toda nuestra propuesta. Muy bien, Walter, la palabra de Andrés Tarife, director de la Universidad Barrial para Modo Verón. Muy bien, Rubén, la cantidad de talleres que hay. Cuando iba nombrando, impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. Y tener, digo, a lo que aspiran ellos, 1000 y pico de alumnado, es también tremendo, la cantidad de gente que va, ¿no? Qué lindo, porque hay gente que le interesa, obviamente, aprender un oficio o perfeccionarse de repente en alguna otra profesión, y lo más interesante, o una de las cosas más interesantes, según mi punto de vista, la posibilidad de una salida laboral hoy por hoy, ¿no? Seguro. Tal cual, y la parte cultural y también deportiva, que ayuda muchísimo para salir del nada, del estar tiempo sin hacer nada, para los chicos fundamental, Rubén. Totalmente, totalmente. Siempre todo es preferible antes que la calle.